Cuando su propia voz se quebró el valor que tenía, no está por la labor de seguir por donde él quería. La verdad fue un buen punto de partida. Nunca más juró verse así. Corrí montañas, pero dentro de mis entrañas vi un mundo que no podía creer. Y fue más que cierto, y más infierno que cielo, todo lo que hice por él. Todo por él. Después de levantar y de animar a su cuerpo, un sentimiento atroz resurgió al calor de su miedo. En verdad, no era bueno lo que hacía. A la luz de los hechos vio el dolor que haces aún hoy es impensable. O a quien quieres hace sufrir. Y a través del tiempo y el daño que yo siento me quitan las ganas de vivir. Con lo que hice por ti. Y al final, la tragedia estaba servida. ¿Qué más da si decidió darle su vida? Le dio igual si todo su cuerpo le maldecía. Gritando a los cuatro vientos que encontrará ya una salida. Solo que hoy la suerte muestra su sonrisa. Renunciar al orgullo aprendiendo deprisa. Y los dos aceptando con una premisa. Que el dolor no afectará más que la brisa.